Wahyu lo Allahu Ta'ala ode oleh Yahya. Wahyu lo Allahu Ta'ala pasal 1. Utie wahyu lo Allahu Ta'ala uti lo limo li Isa Almasi. Alihu popo bilohu lio ma'o de mongo wato lio, wolo uma musihu amuali. Ti Isa Almasi lopo ahu ma'o tomala ikati motamo potunggulao lo umahu amuali ode wato lio te Yahya. Lapatao te Yahya lo luladei nga amila uma ilontong alio, tomimbihu pirimani lo Allahu Ta'ala, wau tomimbihu ti Isa Almasi. Ma ilundungi ti mongolio tamo baca lo wahyu lonto Allahu Ta'ala to kitabi boti. Wau tamo dungohu, wau mota atimau nga amila uhetulade to delomio. Sababu didumohi heo wakutulio, nga amila boito mamowali. Salamu lonto ola ute Yahya. Ode jamaati to kota Mahilupitu to provinsi lo Asia, to Iladia lo Roma. Potala bolo barakati wau udame wau sanangi, mondo Allahu Ta'ala, tawo luo mololai talonto umulo-mulo lolomai. Masa atia, wau to akutu hedunggawa mai. Wau mondo roh Mahilupitu to talu lo arasi lo Allahu Ta'ala. Wau mondo oli Isa Almasi, ta tata ati to pirimani lo Allahu Ta'ala, sampe opo patelio. Wau ta bahulio pilopo bongo mailok Allahu Ta'ala lonto kuburu. Wau ta kawakawasa nga amila olongia to dunia. Tio ta motoli angundo, wau ta lopo lopata olando lonto nga amila dusa loli opo patelio. Wau tio ta lopo hutu olando lo alingo yiladia, lo mongo imamu lo Allahu Ta'ala tipapalio. Deu ito-ito ti Isa Almasi ta masahuru, wau ta kawasa sampe mololaita. Amin. Bilohi, tio mana anamai to ita to hengo, wau timi idumato mamo onto olio. Odito olo talolo bua olio mamo onto olio. Nga amila bangusa to dunia, ma humoyongo sababu tio. Wito ma tantu mawali. Amin. Tio ta mamo na amai boito, lolo ia odie. Wa ubotia ta bohulio wau ta puli tio. Odito uilo ia lo Allahu Ta'ala ea, tawo luo mololai talon to umulo mulo lolo mai. Masa atia, wau to wakutu hedung kawa mai, wau ta kawasadaa. Wau te Yahya utati mongolingo imani. Ito hemo o alami ususa, wau hedu tola pepe enda. Ito nga amila mo otapu bahagi yangi to yiladia, lo Allahu Ta'ala moli oli Isa Almasi. Wau masa atia, pilo mailio odeli to tuau, utanggu-tanggula Patmos, sababu helo potunggulo pirimani lo Allahu Ta'ala wau habari to mimbihu ti Isa Almasi. Todulahu ahadi, wau kilawasa lo roh lo Allahu Ta'ala. Wau lo dungehe suara tuau mo ohu'u lonto di balakau odel suara lo sangkakala. Suara boito lo polele mai odie. Nga amilau ilonto ngamu boti, tuladema moali kitabi tuau. Wau la olama ode jamaati to kota Mahilupitu. De uitito to Efesus, to Smirna, to Pergamus, to Tiatira, to Sardis, to Philadelphia, wau to Laodikia. Lapatao wau loile ode di balaka, momule hemota ode asali lo suara ubisa-bisa lamai ode ola uboito. Ilon to nga umota wolo tambati molangkata Mahilupitu, upilo hutulio lonto hulawa, uhe podutu alir tohe. Ilon to nga umota olo, woluo tau ngota odelo wala o manusia tuhu ngio lo tambati lo tohe boito. Pake-pake jumba, wau duhelio tale-tale bango salentangi hulawa. Huo iyo mo puti o odelo lambuto himba, mo puti a odelo ti opo. Wau matolio odelo la ito tulu. O atio mo lilinga odelo tombaha todelo motulu, wau suara lio odelo tungohu taluhe modaa. Woluo poliama Mahilupitu, dihudihu olio lo oluu oloala. Wau to ngangolio lo kaluari mai wa milango mato umulalita mohumohu alia, wau la kulio tine-tinela odelo mato lo dulahu to umohulonu. To wau lo ontomota olio, wau le banti to talu lo oatio, odelo tamailate. Botio lo podutu mai lo olu ulio oloala to lungkunguu, wau lo lo ia odie. Dila pohe, wau botia ta bohulio wau ta pulitio. Wau ta tumutumulo, wau mailate, bobilohi, masatia wau tumutumula mololaita. Wau dihudihu uundi lo mautu, wau alamu lo kuburu. Ngamilau onto ngamu, tula dema. De wite itu uma wali-wali masatia, wau umahu amowali. Utie rahasia lo poliama mohelupitu to olu uu. Wau tambati lo tohe mohelupitu, u ilonto ngamu boito odiamola. Poliama mohelupitu boito, artilio mala-mala ikatiala lo jamaati to kota mohelupitu. Wau tambati lo tohe lonto hulawa boito, artilio jamaati to kota mohelupitu.